historia de la política es la historia permanente de la acumulación de fuerza. Cuando le logras ganar uno a ellos, vale por dos, porque es uno menos que tienen y es uno más que tenemos nosotros. Sí, bueno. Compañero, hay que ser comprometido, pero hay que ser además inteligente. Y a veces hay que enfierrar las pasiones y hacer primar el camino de la inteligencia. La otra cuestión, compañero. Por la cual creo que pagamos un precio los latinoamericanos, es que estuvimos al frente de muchos países decisivos de América Latina y nos llenamos de discurso bolivariano y de fotos y de encuentros y de intenciones. Pero fue muy poco lo que avanzamos en términos reales en materia de verdadera integración. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional nos comió. Porque nuestras adversidades y problemas internos nos chuparon el grueso de nuestra energía. Y las necesidades inmediatas no nos dejaron aliento y fuerza para ver la importancia de la cuestión estratégica. Hemos sido omisos en la batalla de la integración en términos reales y hoy pagamos la consecuencia. Compañero, lo digo en el sentido autocrítico, porque hubo verdaderos proyectos progresistas encerrados en el cascarón de su país, sin el coraje de entender que el resto de los latinoamericanos no éramos la Europa desarrollada o los Estados Unidos o el mundo altamente desarrollado. Que integrarse significa darnos prioridad mutuamente.